cuadro representa esa situación. La chica está al lado de un portero, dándole un beso al portero que no emite más sonido que el de un beso, y que puede haber alguien del otro lado o no, cerca o lejos, y que no hay más sonido que el de las presencias nada más. November 6th, 1925. Okay, now here's a can of the Mandarin oranges. All new Saturday night, starting with an all new dog. Now we've been to the Dominican Republic several times prior. Thank you. Hola. ¿Sos vos? Que puede ser la nostalgia de un beso que nunca llegó, o la esperanza de que el mensaje fue enviado y que tenés la esperanza de que llegue en algún momento. Te puedo decir que en particular en este cuadro, yo hablé con la mina, tuve una relación y que fue media rara, porque jamás, por ejemplo, llegó a pasar nada concreto, pero hubo como un intento de comunicación que no se concretó del todo. Es ese bache que está en la comunicación, en esa cosa que está ahí, es esa nostalgia y esperanza a la vez. Thank you. Para una mejor escucha, recomendamos el uso de auriculares. I recorded the rain. The rain was heavy. I recorded the rain from my window. Yo grabé la lluvia. La lluvia era pesada. Grabé la lluvia desde mi ventana. I was subletting in a flat. I remember it well. I stuck my microphone out of the window. Recorded the rain. The rain was heavy. Estaba alquilando en un departamento. Lo recuerdo bien. Subí mi micrófono hasta la ventana y grabé la lluvia. Una lluvia fuerte, pesada. Where I was living, it was like a cul-de-sac. It was a dead-end road. Yo estaba viviendo en una calle de una mano. There were buildings just across me, so the echo was quite quick, and the rain was hard. Había edificios frente a mí, así que los ecos de esa pesada lluvia venían y se juntaban rápido. Around me was fear and violence. I was living in one of the roughest areas in this town. Alrededor mío había miedo, violencia. Vivía en una de las áreas más duras de esta ciudad. Stabbings and gunshots. Enfrentamientos, disparos. The rain tells the story. La lluvia cuenta esta historia. The endlessness of it falling. El sinfín de su caída. Washing a rain, washing away. Y llevándolo lejos, limpiándolo todo. There were great storms outside my window, rainstorms that I recorded. Grandes tormentas, tormentas de lluvia que grabé. The rains fall down. There was an alarm mientras las lluvias inside caían, your head. Había una alarma prendida en mi cabeza. A distant yell, a confusion. Un grito instante, una confusión hecha completamente para mí, para dentro de mi cabeza. Inside your head. It all starts with a trace between fantasy and reality. Todo empieza con una marca entre fantasía y realidad. In time and out of time. Estamos en el tiempo y por fuera del tiempo. Space between the two. Somos el espacio entre los dos. The story told is only in your head. La historia contada está solo en tu cabeza. Thank you. Thank you. As the rain falls, as the pounding rain reposes the ground and makes its endless reportage, how would this story happen? What is the story? Is there a story to be told? Of course there is. Mientras la lluvia cae, mientras martillea el viento al suelo, hace su interminable reportaje. ¿Cómo sucedería la historia? ¿Cuál es la historia? Hay una historia para ser contada. Por supuesto, la hay. Your head, the story has been told. En tu cabeza ha sido contada una historia. Here is the tale. He aquí el cuento. There has been something that has been happening. Happening has been here. Ha habido algo que ha estado pasando. El suceso está aquí. These things are said. Estas cosas han sido dichas. Para una mejor escucha, recomendamos el uso de auriculares. El río Paraná es uno de los ríos más importantes de América del Sur. Atraviesa prácticamente la mitad del continente y es la segunda cuenca más extensa de Sudamérica, solo superada por la del río Amazonas. En este paisaje sonoro, Adolfo Cortz intenta regalar a nuestros oídos todo el esplendor de su caudal. Tu corazón era un río tocando mis orillas. Mi soledad, mi noche. Tu corazón traía su carga y su lisura y mi piel se acostaba pálida como un astro. Qué vivos reflejos desprendían los cuerpos. La noche se ponía a columpiar su espejo. Río sin peces tristes ni camalotes trágicos andando a la deriva. Eras como un agua deshabitada cayendo de las nubes. Yo acogía intacto tu pedazo de cielo. Tu mensaje callado y dulce de misterio. Tu corazón dio voces de pronto. Se poblaba tumultuoso y revuelto. Su orgasmo me ceñía de presagios terribles, como serpientes sueltas, como cuerdas ahorcando cabezas del aire. Corazón rugía lamiendo mis orillas. Mostraba su vientre boca arriba en la noche, como un inútil monstruo hechizado, indefenso, esperando un conjuro maléfico. Tu corazón comía mis orillas, moría mi soledad, mi noche. Tu corazón comía vorazmente mi vida. Quedamos tirados en lo triste del ruido, opacos y siniestros, como amenazas prontas a descolgar los cuerpos. El canto de un pájaro en la medianoche te detenía. ¿Te acordás? Ah. Nos engaña casi tu transparencia tardía, rosada y con estremecimientos. Río pleno, pálido en la noche. Río rosado aún en la noche, arras con las orillas pálido entre las sombras. Aún recoges con una cortesía un poco distraída los países aún no marchitos del ocaso, río rosado en la noche. Nada de sueño, no, a pesar de la invitación de la luna y de los grillos de la orilla que te llaman y de las luces cercanas que te hacen señas y de alguna casa en la barranca que quiere alargar su reflejo en tu paz. Alto río rosado, pleno. Una infantil energía. Un ilusionado impulso te hace sordo esta noche. Vaga de sentirme solo entre las cosas últimas y secretas. Era yo el que regresaba. Era yo el que regresaba. Era yo el que regresaba. De pronto sentí el río en mí. Corría en mí. Sus orillas trémulas de señas, con sus hondos reflejos apenas estrellados. Era yo el que regresaba. Era yo el que regresaba. Era yo el que regresaba. Corría el río en mí con sus ramajes. Era yo un río en el anochecer. Suspiraban en mí los árboles y el sendero. Y las hierbas se apagaban en mí. Me atravesaba un río. Me atravesaba un río. Me atravesaba un río. Me atravesaba un río. Nos unieron los follajes, tu piel y esa música que se fue creando. Caminatas en el día, besos en la noche y mis dedos siempre en la cortesía, enredó en tus cabellos, trenzaba en flores y te dejaban partir por las calles entre dichosa y despreocupada, entre esbelta y eterna, entre bella y puntual relámpago mío. Atardecer discreto, diurna y nocturna, campana y laberinto. Estamos aquí bajo jazmines y estrellas, mojándonos, sumergidos en la lluvia, con las puertas cerradas y un manojo de vida o de llave en las manos. La tormenta se amontona allá lejana. El horizonte amenaza en los sabores del sudeste. Los potros y los dioses se inventan en las olas de ciertos cielos que abandonan su tersura. Bulle caliente y fuerte el río entre las piernas. La cabalgadura de los remos por el músculo. Si tan siquiera se diera en la bravura, digo, en este ruego de trepar el agua endemoniada, la cincha tensa de las piernas ajusta la espesura del olvido y no hay rienda que contenga esa líquida fiera en los recuerdos. Es como un amor que se retuerce en el batallar último de su muerte, este río enamorado y sin fin y sin retorno, por donde navegan los dioses del oído. Vos eras un río endemoniado y yo remaba la locura entre tus olas, simiente de mi sangre enamorada. Entre los dos, urdiendo los placeres. Thank you.